siendo el acampe, ¿no? Todo parece indicar que sí, que las organizaciones sociales se quedaron. Debe haber habido también, después de la represión, algún tipo de charla que pueda haber hecho retroceder al gobierno en esta intencionalidad de resolver con palos lo que claramente no se resuelve con palos. Gabriel Contreras es la persona que está detenida, pertenece al MTR, y nosotros ahora vamos a tomar contacto con un integrante del MTR y de Fogoneros, con Federico Alonso, que ya está en línea para charlar con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, contanos cómo... hacenos un mínimo resumen para aquellos que todavía no vieron imágenes de lo que pasó a la tarde. Así, ajá, después podemos ver cómo está la situación ahora. Sí, cómo no. Bueno, nosotros, nuestro frente de lucha, que lo componen 20 organizaciones a nivel nacional, iniciamos hace un mes un plan de lucha que tuvo una primera medida cuando subimos a la autopista 25 de mayo. La semana pasada hicimos un acampe acá frente a Desarrollo Social y acá en Capital y en distintas rutas del país. Uh-huh. Y frente a la negativa del gobierno, hoy estamos iniciando un acampe de 48 horas. La reivindicación planteada, obviamente en una coyuntura donde hay más de 3 millones de indigentes, donde hay 17 millones de personas debajo de la línea de la pobreza. Por supuesto, siempre nuestras organizaciones plantean el trabajo genuino como un programa de salida y de la obra pública en los barrios más postergados. Frente a esa negativa, lo que exigimos de mínima es la apertura de los programas sociales para todas las personas que lo necesiten, la apertura universal. Frente a eso, el gobierno rechazó obviamente la apertura universal e inclusive, dar cupos para las organizaciones. Así que, ya con ese punto obviamente no se pudo continuar la negociación. Después hay otro punto importante, que es el tema del aumento de los programas, que hoy está en apenas 7.500 pesos. El gobierno hizo un anuncio de que se iba a aumentar 500 pesos, lo que nos parece que es una barbaridad. O sea, 500 pesos lo gasta un compañero o una compañera cuando va al supermercado un día para comprar lo indispensable. Uh-huh. Y el tercer reclamo son... tres reclamos fundamentales: el tema de los cupos para los programas, el tema del aumento de esos programas y además el fortalecimiento de la asistencia alimentaria para los merenderos y comedores que están en una situación de desabastecimiento en muchos casos hace 3-4 meses que no se entrega, y cuando se entrega muy poca mercadería e inclusive con un faltante que es esencial, sobre todo para los merenderos, que es el tema de la leche. O sea, no entregan leche. Uh-huh. Frente a esto, nosotros no podemos abandonar nuestro plan de lucha. Y hoy, cuando iniciamos el acampe, cuando estábamos llegando a Desarrollo Social, fuimos a cruzar la otra mano de la 9 de julio. Cuando fuimos a cruzar, la infantería nos cruzó, ellos a nosotros, reprimiendo bestialmente la cabecera de la columna, y ahí hubieron muchos compañeros y compañeras con heridas graves, muy graves en algunos casos. Hay compas que están internados, que recién ahora, esto sucedió a las 4 de la tarde, uh-huh, recién ahora hay compañeros que están volviendo al acampe, que inclusive después de haberlos golpeado los amenazaban con llevárselos detenidos, una locura. Claro, claro. Pero además, en el marco de la represión hubo una cacería y agarraron a un compañero, Gabriel Contreras, que es de nuestra organización, que nos acaban de confirmar que está bajo la Fiscalía 15 y está en detenido en la Comisaría 8 de Lugano. Uh-huh. Así que ahora está yendo una delegación de las distintas organizaciones en apoyo al compañero. Claro, claro. Y además hay personas heridas. Había un rumor por allí corriendo de que las personas que habían sido hospitalizadas también estaban la policía como para intentar detenerlos una vez que fueran curados. ¿Es así? Es así. Bueno, ahí discutiendo con altos niveles de la seguridad pudimos lograr que a esos compañeros los libere. Una cosa insólita que a los que el comisario nos preguntó a nosotros si ellos volvían a la campe. O sea, como diciendo, bueno, no sé, la libertad de esa gente estará supeditada a si vienen a la campe. Si quieren venir a la campe, no sé, los vamos a detener. Una cosa insólita, la verdad. Claro. Todo el aparato represivo que armaron durante el transcurso de la mañana, inclusive, donde suspendieron los subtes. Donde el funcionamiento del tren, sobre todo el tren Roca, fue muy irregular, como nunca. Bueno, a veces en general funciona mal, pero hoy funcionó muchísimo peor. Adrede, todo adrede para intentar frenar una enorme manifestación popular que, bueno, todo este aparato represivo fue derrotado por nuestras organizaciones que con el ingenio popular llegamos al lugar. O bajándonos en estaciones antes y yendo en colectivo, o caminando desde Constitución. Es decir, que todo este andamiaje pensado por Patricia Bullrich una vez más fracasó. Estamos charlando con Federico Alonso, él es integrante del MTR y de Fogoneros, ¿no? Sí, también. Y nos está contando a propósito de la situación que se está viviendo frente al Ministerio de Desarrollo Social, porque la CAMPE finalmente continúa y será así por es. 48 horas. Después de la represión, ¿tuvieron, ya dijiste que tuvieron charlas con la gente del Ministerio de Seguridad para intentar que la cosa se calmara, que la represión se calmara, pero también charlaron, siguen dialogando con la gente de Desarrollo Social o está roto el diálogo con ellos? Porque los que pueden destrabar la situación son ellos. Bueno, no hubo ningún llamado, apenas un llamado, porque bueno, nosotros lo hemos llamado a ellos, en función de que intervengan en la liberación del compañero y de que, y esta situación también, de qué pasaba, y que ya la fiscalía pedía pista para meterlos presos. Uh-huh. En ese marco hubo una breve conversación en las reivindicaciones que estaban en juego, donde nos dijeron que estaba todo igual, como en el día de ayer, donde hubo una reunión que una reunión donde el gobierno no puso nada sobre la mesa, este miserable aumento de 500 pesos, con lo cual se dio por finalizada rápidamente la reunión, y bueno, ahí lanzamos públicamente el plan de lucha. Claro. La verdad que, bueno, es un gobierno en retirada, es un gobierno que ha generado un saqueo muy profundo, que abrió una crisis social enorme. Hoy hablábamos con un compañero, ¿no? El día que habíamos iniciado el acampe, la semana pasada, ese mismo día se fugaron $1,000 millones. $1,000 millones. Con una porción de eso, tranquilamente se podría asistir a miles de compañeros y compañeras. Claro, claro. Es decir, acá hay una clara voluntad política de seguir enriqueciendo a los que han ganado muchísima fortuna con este gobierno y dejar desamparadas y desamparados a miles de familias que no tienen otra opción que venir acá a bancar el acampe, y familias que vienen a comer al acampe, que no se van a volver a sus casas porque sus veladeras están vacías. Claro. Una última cosa, Federico, que tiene que ver con algo que dijiste en el camino y que retomás ahora con la situación del hambre en las barriadas populares, ¿no? Sí. Esto de que no están bajando leche a los comedores. ¿De qué manera los comedores de las organizaciones resuelven esa falta? Y con donaciones, con ayudas o con haciendo mate cocido. Uh-huh. Pero te imaginás que estamos hablando de un elemento en la nutrición central, por lo menos para nuestra cultura, que no está. Ellos primero adujeron un problema en relación al tema de los vaivenes del precio del dólar y el problema con los proveedores. Después, supuestamente llegaron a un acuerdo con esos proveedores y dijeron que tenían problemas de logística. Es decir, siempre hay un problema técnico, digamos, que hace que nuestros merenderos no puedan asistir de la forma que hay que asistir a los pibes y pibas que están malnutridos. O sea, estamos hablando de un problema muy serio en la Argentina, del tema del hambre. Digo, nos parece que nuestro plan de lucha abonó muchísimo a que se instale el problema del hambre en la Argentina, más allá de que también, por supuesto, todo un conjunto de sectores también lo fueron planteando, cada uno con sus herramientas. Pero lo que nosotros planteamos en particular, porque mañana va a haber en el Congreso, se va a aprobar, todo indica que se va a aprobar la ley de emergencia alimentaria. Acá hay un problema muy grave respecto a la ejecución de los programas que tiene el Ministerio. O sea, hay un problema de financiamiento que a nuestro entender no depende tanto de una ley, sino de que hagan fluir el dinero necesario para activar esos programas que hoy están con un presupuesto muy bajo para la crisis social que hay. Es mentira cuando el gobierno dice que se jacta de que es el gobierno que más elevó el presupuesto social. Claro, pero cuando uno lo compara con la enormidad de la crisis que generaron, es un presupuesto bajísimo. Y ni hablar cuando lo comparamos con la fuga de capitales, ¿no? Y todo el negociado, todo lo que fueron los tarifazos, todos los negociados de los amigos del gabinete que se han enriquecido brutalmente, bestialmente, a costa del hambre del pueblo. Uh-huh. Así que por eso nosotros vamos a profundizar el plan de lucha, pasaremos las 48 horas, y si no hay respuesta la semana que viene, evaluaremos cómo esto continúa, pero no vamos a dejar la calle, hay que ganar la calle, hay que hacer un llamamiento a todas las organizaciones piqueteras y sociales, a los sindicatos que han venido a acompañar, muchísimas organizaciones gremiales se acercaron solidariamente, sobre todo después de la represión, y se dio de hecho la unidad de trabajadores ocupados y desocupados. Eso es lo que tenemos que empezar a discutir, nuestras organizaciones tienen que discutir nuevamente cómo alzamos un programa de la unidad de los desocupados y desocupadas y del pueblo que tiene un trabajo pero que le están haciendo una precarización laboral cada vez más violenta, cómo desde abajo iniciamos una unidad que permita golpear a este gobierno, y si el próximo gobierno sigue sosteniendo una política parecida, poder plantarnos con fuerza continuando un programa de lucha. Bueno, te mandamos un abrazo, Federico. Gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. Muchas gracias a ustedes y nos seguimos hablando. Hemos charlado, hasta luego, hemos charlado con Federico Alonso, él es integrante del MTR y también de Fogoneros, parte de las organizaciones sociales de la izquierda no partidaria, podría decirse que no solamente, pero sí fue la que puso mucha gente hoy en la calle, digo no solamente porque también estuvo un sector de la CT, estaba un sector del polo obrero, pero bueno, la persona detenida finalmente está entonces en la comisaría de la comuna 8 en Lugano, y ya te digo el nombre, se llama Gabriel Contreras y es integrante justamente del MTR también.